Buenos días, mi nombre es Dulce García, soy originaria de Xochimilco, mis abuelos son originarios de Xochimilco y bueno, nuestro trabajo ha sido defender el lago dentro de las montañas, dentro de los pozos que tenemos por los bosques que aún conservamos y esa es nuestra resistencia, eso es parte de nuestro trabajo y parte de nuestro camino. En este momento, participar en la consulta para nosotros es fundamental. En una ciudad donde se está intentando borrar la historia de nuestros pueblos, donde están intentando hacer leyes para olvidar que tenemos pueblos originarios, que tenemos costumbres, que tenemos mayordomías, que tenemos fiestas, que tenemos zonas sagradas. Aquí en Xochimilco, si bien viene un desabasto tanto del agua como de vivienda, después de que fue el terremoto del 85. La lucha de nuestros abuelos por mantener la milpa es lo que nos ha dado el amor a la tierra, lo que nos ha permitido continuar, el trabajar ahí junto al maíz, poco a poco aprendiendo. Pues si bien esta lucha con el amor a la tierra, pues es lo que nos ha acercado mucho con el movimiento zapatista y con el Congreso Nacional Indígena. Y en estos 20 años de caminar, pues hemos estado aprendiendo de todos. Justo por este caminar, por este aprender, es que no dudamos de esta consulta, de que no dudamos del trabajo que tenemos que realizar. Más allá de cimbrar al poder en este momento, nos interesa organizarnos, escucharnos, saber qué opinan nuestros compañeros de las comunidades. Cuando estábamos evaluando esto en el CIDESI, nos dimos cuenta, y lo dijo la compañera Berta, ¿qué podemos perder? Si lo más sagrado, nuestra madre tierra, nos las están quitando, si están eliminando a nuestros pueblos, si están exterminando nuestras culturas, ¿qué es lo más sagrado que se puede llevar si están matando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos perder si están matando a nuestras hijas? Compañeros, compañeras, los que nos escuchan, los que nos acompañan, ¿cuántas monedas traen en su bolsa? ¿Cuánto están perdiendo hoy por escucharnos? ¿Cuánto están ustedes poniendo para esta resistencia y esta rebeldía? ¿Cuánto tenemos para comer esta semana? ¿Qué más podemos perder si se están llevando a nuestros hijos? Que se cimbre el poder, que se cimbren allá los partidos políticos, que tengan miedo. Ese es su problema. Nosotros tenemos que ver cómo nos organizamos. Nosotros tenemos que saber que los pasos que demos firmes no es por los votos, no es nomás porque sí, es porque nos tenemos que hacer notar, porque tenemos que darle la voz a los compañeros que están ahí luchando por sus montañas, por sus bosques, que tenemos que darnos la voz a nosotras las mujeres, que tenemos que cambiar el sistema. Esta consulta es mucho más profunda de lo que se ha hablado en los medios de comunicación y creo, compas, que es importante abrir el corazón y darnos cuenta quiénes somos en este momento cada uno de nosotros y qué podemos aportar en esta consulta, en esta lucha.